Vuelvo a ser la luz de la mañana, agua del arroyo, ansia de querer, el cabrerín perdido en la montaña, y un fugitivo dejándose la piel. De Serradilla partió una madrugada, dejé mi casa para nunca más volver. Los luceros me acompañaron hasta el amanecer. Al fuego llamo a quemar mis penas y abrazar mi llanto y desaparecer. Soy bandolero, un caballero andante. Dime si he sido como he querido ser. Sombra la soledad puebla mi celda. Entre barrotes me vuelvo a acostar, soñando con ella. Sombra de la libertad llamando a mi puerta, como silueta de felicidad, un proyectil que me atraviesa. Y vuelvo a ser la luz de la mañana, agua del arroyo, ansia de querer. Soy un ladrón, alguien robó mi suerte, tuve que hacerlo, no tengo explicación. Soy como todos, un hombre diferente, de la cadena tan solo un eslabón. Al caminar no quise pretenderlo, dejé mis huellas por todo este lugar, jugando a ser parte de una leyenda y sobrevivir a la desolación. Me quedo aquí buscando la respuesta, una palabra desde mi corazón. Sangre, valor y ambición mueven mis venas, buscando un poco de paz. Dentro llevo mi guerra. Sombra de la libertad, me muero por ella. Dentro de mi alma no hay nada más, no hay nada más, no hay. Sombra de la soledad puebla mi celda. Entre barrotes me vuelvo a acostar, soñando con ella. Sombra de la libertad llamando a mi puerta, como silueta de felicidad, un proyectil me atraviesa. Sangre, valor y ambición. buscando un poco de paz. Dentro llevo mi guerra, sombra de la libertad. Muero por ella.